los viejos amores que no están. La ilusión del... Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Otra mañana juntos más. Mañana de jueves, fría mañana de jueves, bella mañana de jueves. Tenemos una temperatura variada según las zonas, pero bueno, oficialmente dicen que la temperatura es 1 grado 4, la sensación térmica, idem, 1 grado 4 bajo cero. También tenemos en la zona de Ezeiza, en la otra punta del cordón bonaerense de Gran Buenos Aires, 7 bajo cero. Así que está medio variadita. Aquí debe andar un poquito más de 1 o 4 bajo cero. Está bastante fresco, aunque el cielo está despejado. Esto es Vamos a Andar. Mi nombre es Rubén Becerra. Y como siempre, vamos a tener información, reportaje, notas al aire, información de la zona y a nivel nacional y, por qué no, internacional. Aunque hoy, atípicamente, como suelo ser de vez en cuando, como cual jugador gambeteador y, en fin, creativo. Lo estoy lejos de ser un gran jugador, pero bueno, a veces se me ocurren cosas como, por ejemplo, referente al día de hoy, a estos días, ¿no? Contaba en programas pasados respecto a un 9 de julio de hace dos años, 2007, en el barrio Primavera moría Beatriz, que no se llamaba Beatriz, en todo la conocíamos con la Beatriz, y en realidad era una anciana que el nombre era María Vallejos. Moría de frío en su ranchito de Primavera, una mujer muy indigente que recibía la ayuda solidaria de algunos vecinos. Y se me ocurría también ver en la calle, me contaba mi esposa cuando venía a trabajar anoche, la gente que estaba durmiendo en los andenes, la gente que estaba en la calle. ¿Quién se ocuparía de ellos, no? La coalición cívica, aquellos que tiran leche en forma déspota, vamos a llamarle así, de la gente del campo reclamando cosas respecto a las retenciones y demás. Recordábamos en el programa pasado el 30 aniversario de la revolución sandinista en Nicaragua. Ellos tenían un Edén Pastora que luego se hizo, estuvo en contra de la revolución, ¿no? Acá tendremos otro similar, no sé, en todos lados los hay. Acá hay un tal Cleto, por ejemplo, que en lugar de preocuparse seriamente por el país, digo, se me ocurre, a lo mejor no depender de Juan Carr, de la organización esta solidaria, ¿no? ¿Quién se ocupa de los pobres, de los linjeras, de los desposeídos que están durmiendo en una estación, en una plaza? Defensa Civil en José C. Paz, Cáritas en José C. Paz, Cleto Cobos, no sé, Malvinas Argentinas, no sé quién. ¿Quién se, el gobierno? ¿Quién se ocupa de esa gente? ¿Quién se ocupa? La solidaridad me parece que es el primer arma de la democracia, la justicia social. ¿De qué justicia social estamos hablando? Cuando un señor en capital se rasga las vestiduras de demócrata y pone a un policía corrupto como jefe de la policía, que tiene las manos manchadas de sangre. Un señor en capital que recibe un importante subsidio capital por el tema de los combustibles, como por ejemplo el gas, y Chaco tiene cero de gas natural. Esa es la justicia social que quieren proclamar. Comencemos hoy, ¿sí? Comencemos hoy nosotros, los del pueblo, los de los barrios, que estamos conteniendo a nuestros vecinos como podemos. Brindemos nuestro corazón y nuestra mano a aquellos hermanos que están sufriendo, no sé, con una taza de chocolate, de mate cocido con leche, un pedazo de pan caliente, no sé. Cada uno podemos hacer algo desde pequeño y reclamar a aquellas autoridades que se rasgan las vestiduras, que la única verdad es la realidad, de que primero el pueblo, que los chicos son los privilegiados. Hay un montón de chicos en la calle que se están cagando de frío y de hambre. A ver si hacemos algo. Esto es Vamos a Andar. Vamos a hacer un programa, no en esta onda, pero bueno, se me ocurrió, permítanme decirlo porque así lo siento. Estoy cálidamente instalado aquí en la radio. El frío también está aquí en la radio, pero no tanto por el calor humano y color humano que hay de la gente que aquí trabaja solidariamente día a día. Así que nos sumamos a esta buena onda, ¿sí? Es la hora 8:13 minutos, nuestra vía de comunicación 6690-5002. 66 90 50 02, anteponiendo el 15 para mensajes de textos. Y bueno, vamos a tener información, la lectura del Gran Diario Argentino, a ver qué nos cuenta, el regional también, y pero vamos a arrancar como siempre con el tanguito nuestro de cada mañana, ¿sí? Adelante. De sus nacimientos. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad fue un, yo creo que fue un ejemplo de democracia, con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barrando. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de runda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenir y Tabaré. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Bien, 8 horas 17 minutos de esta fría mañana de jueves 23 de julio del año 2009. Aquí estamos, esto es Vamos a Andar por FM Tincunaco, 66 90 50 02, la vía de comunicación, en la cual ya hemos recibido un mensajito de texto informándonos. Teníamos una nota preparada por el tema del correo argentino en la zona sur del Gran Buenos Aires, creo que era en Lomas de Zamora o esa zona, y se habían comprometido a hacer un, a informarnos un poco más de lo que allí está ocurriendo, ya que estaba privatizado y aparentemente está en un impas para reestatizarlo. Un problema había problemas respecto a los contratos de trabajo y demás, y bueno, la gente está luchando por los puestos de trabajo con otro curro más que hizo el gran prócer riojano en su época, privatizando todo lo que se le viniera a mano, en mente, regalando todo, ¿no? Recordemos, apuntemos a la memoria como hacemos en este programa, ¿sí? Y recordarán eso. Pero el mensajito textualmente dice: buen día, la movilización se suspende para la semana que viene. La nota también. Escuetamente es una compañera nos manda, por lo menos se dignó a informarnos, ¿no? Que queda en stand-by la nota y la movilización que hacían estos compañeros del Correo Argentino para digamos reivindicar sus derechos, ¿no? Y su, mantener su fuente de laburo. Dudé porque mientras se me ocurría que antes se llamaba Encotel, lo que somos más viejos era Encotel, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. Y era una de las mejores en Latinoamérica, seguro, ¿no? La empresa estatal. 8:19 minutos, una temperatura, según informaciones, 1 grado 4 bajo cero, la térmica. Tenemos zonas como Ezeiza, acá hace 7 grados bajo cero. Y vamos a tener información seguramente de otro, de otras hermanas provincias de esta Argentina, que cómo la están pasando con el frío. Estamos en invierno, lo recuerdo, así que la oposición seguramente le va a echar la culpa al gobierno nacional del frío que hace. En lugar de ocuparse, cuando dinero hay, ¿no? Coincidimos creo todos que dinero hay. Úsenlo en lo pronto con aquellos que lo necesitan, en las urgencias, ¿no? Un decreto de necesidad y urgencia se me ocurre en este momento, no sé, que la gente no se cague de frío cuando no realmente no debiera estarlo, porque no hay forma de que no lo esté en este país, contenida en lo mínimo, un hábitat cálido y un plato de comida, un vaso de leche. Así que bueno, ahí vamos. Vamos a leerle la tapa del Gran Diario Argentino para darle un poquito de ritmo a este programa. Cuando es la hora 8:20 minutos, Gran Diario Argentino dice en tapa: sigue el alerta en Capital, Gran Buenos Aires y la costa por intensos vientos. Nevó en medio país y continúa hoy el frío polar. Sucedió en Córdoba, todo Cuyo y la Patagonia. Y además en el interior bonaerense y hasta en zonas de Gran Buenos Aires. La baja temperatura llegó a la Quiaca. Hoy y mañana la ola de frío sería aún más dura. En la ciudad comentan que hubo trenes cancelados por caída de árboles. Y después se ve una foto de tapa de Clarín del día de hoy. Dice: paisaje, la escena ayer a las 14 en la plaza del barrio Patagonia, en Bahía Blanca. La nevada empezó a las 3 de la mañana. Comentan que en Bahía Blanca nevó muy fuerte después de 44 años. Y comentan que hubo 16 grados bajo cero. 16 grados bajo cero, lo escuchamos bien. Fue ayer la sensación térmica registrada en la madrugada de ayer. Después otro título dice: definiciones por TV, Moyano mantuvo su postura y hoy podría haber fractura en la CGT. Aunque se mostró conciliador y moderado, ratificó su apoyo al gobierno y también sus críticas a los gordos de los grandes gremios, que hoy decide si dejan la CGT. Anoche, Cristina se reunió con Moyano y Tomada, que es el ministro de Trabajo, con Cavalieri para evitar la ruptura. Ay, Dios, uno escucha a los gordos, lo veía esta mañana temprano a Lescano, aparte de gordo, viejo, una cara de crápula, ¿no? Fueron, ¿se acuerdan aquellos, apelando nuevamente a la memoria, aquellos que firmaron la flexibilización laboral, algo así se dice, ¿no? Lo que garcaron a los trabajadores, va. Hoy, discúlpeme, estoy un poquito boca sucia, ahora me voy a lavar la boca. Sí, los que embromaron a los trabajadores con las leyes esas de flexibilización para no favorecer a las grandes empresas, a los monopolios, bueno, así quedamos. Lo que pasa es que no hay memoria de eso, ¿no? Cuando este tipito, ese prócer riojano, debe estar en cana y está ocupando una banca en la cámara, ¿no? Así que, bueno, otro tema de Clarín dice: identificaron el virus que causa la gripe A, es similar al que circula en Europa y Estados Unidos, según confirmó el Malbrán. Esto permitiría usar acá la vacuna que se desarrolla en el hemisferio norte. Asesinato en Villa Ballester, una embarazada murió degollada en un asalto, terrible. Había hecho un tratamiento y esperaba mellizos. Una pareja la atacó al llegar a su casa, se llevaron apenas 20 pesos. Además, cuenta que van a poner cámara de video en los patrulleros este hombre Macri. Y después en el deporte comentan que la deuda y el fútbol en riesgo. Los clubes le deben 40 millones a los jugadores y la AFA pide ayuda. In eternum, esto va a seguir así, mientras esté Grondona ahí y otros dirigentes, ¿no? Por no decir la mayoría, va a seguir así. yéndole a don Grondona a pedirle que le dé una mano para salvar. Entonces Grondona habla con la televisión y así sucesivamente. Ya le están debiendo 10 años a cuenta de la televisión y se siguen bajando los pantalones. Entonces torneos sin competencias van a seguir liderando el negocio del fútbol, el super negocio del fútbol, ¿no? Dándole migaja a los clubes para ir salvándolos. Así que bueno, más o menos esta es la etapa de Clarín del día de hoy. Comenta también que otro paso atrás en Honduras, que sería la última información de la etapa de Clarín, fracasó la mediación de Costa Rica y hay más tensión. Esta ha sido la lectura de tapa del día de hoy de Clarín. Y una de las cosas que trae Clarín también en suplemento espectáculo es quién ganó el Gardel de Oro, ¿no? Que se hizo atípicamente, creo que tenemos un tema al respecto, dedicado a quién ganó el Gardel de Oro, que a mi juicio es más que merecido porque es uno de los que, uno de mis, digamos, de mis preferidos en cuanto a la música desde hace muchísimos años. Yo lo vi aquí en José C. Paz, sepan ustedes, allá por fines de la década del 60, principios del 70 serían, en una confitería que estaba en 197 a 50 metros de la estación, poco menos de la estación de José C. Paz. Ahí vi Alma y Vida, a varios grupos, ¿no? Y Arco Iris. Y también ahí una vez fue el Flaco Spinetta, así que de él se trata, el que ganó merecidamente el Gardel de Oro, ¿no? Así que un pequeño homenaje al Flaco Spinetta, escuchando uno de sus temas. Libre como el viento. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. A andar. Información pura. Bueno, en realidad fue un, Vamos a andar. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Bestias de aquel... 8 horas 29 minutos de esta bella mañana y fría mañana de invierno de este jueves 23 de julio de 2009. Aquí estamos FM Tincunaco y estamos comunicados para ver qué pasa en el resto del país, ¿no? Estamos comunicados con Marta. Buen día, Marta, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, Marta le cuenta a la audiencia, es Marta Maffei, que supo ser una de las pioneras en la CETERA, también CTA, es diputada, mandato cumplido, ¿verdad, Marta? Sí, efectivamente. ¿Dónde la encuentro en este momento? Me encuentro en este momento en Cipolletti. En Cipolletti. Sí, con mi familia, porque, bueno, estoy oficiando de abuela, digamos. Ah, y eso lo que no son abuelos, le cuento que es divino, ¿verdad? Así es. ¿Qué, ¿qué temperatura tenemos en Cipolletti en este momento? Bueno, ahora hay 5 grados bajo cero. 5 grados bajo cero y viento, por supuesto. Bueno, en este momento no, pero ayer sí, fue un día muy ventoso y muy, muy frío. Y hoy está más frío que ayer. No hay viento ahora, pero acá el viento se levanta un poquito más tarde, alrededor de las 10. Pero es inusual, digamos, que en invierno haya viento. Marta, bueno, pasando del tiempo que tiene que ver, la apertura del programa fue un poco charlando de esto, debatiendo... ¿Qué plata hay, no, para algunas cosas? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no se puede hacer nada? Y hay hermanos argentinos que los vemos en todos lados durmiendo a la intemperie. No se puede hacer nada, no hay voluntad. ¿Qué se podría hacer? Bueno, no es tan sencillo, digamos, desde un programa radiofónico plantear una receta sin la menor responsabilidad en la conducción política, ¿no? Por supuesto, siempre... se puede hacer una distribución más justa, se puede buscar la alternativa para que nuestro país tenga una actitud distinta respecto del desempleado, no solamente del desempleado de un empleo estable, sino del desempleado permanente, que es hoy, digamos, desgraciadamente, un flagelo para millones de habitantes. Se puede plantear la posibilidad, que ya el ministro de Economía ha vuelto a decir que no, que lo hemos planteado con Lozano y lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, la posibilidad del seguro de desempleo y de formación para los trabajadores. Se puede plantear la posibilidad de las asignaciones familiares pagadas a todos los niños. Trabaje el padre o no trabaje el padre. ¿Qué culpa tienen los chicos sin padre, tienen o no tienen trabajo? Digamos, hay una cantidad de actitudes que son remediales, digamos, que se pueden tomar como iniciativas rápidamente para comenzar a aliviar la situación. Pero desde luego hay que tener un plan integral de pleno empleo, hay que tener un modelo de desarrollo de naciones que la Argentina no tiene, ¿no? Empezando por la cantidad de horas que se trabaja, la cantidad de horas que trabajan los que están empleados y empleados en negro. Es decir, hay que tener una política laboral y una política de desarrollo para el país. El país sigue exportando granos, digamos, ¿no? Que es, desgraciadamente, más allá de que se ha dado alguna iniciativa sobre el aceite de soja y algunas otras cuestiones, nosotros seguimos exportando prácticamente materias primas, ¿no? En toda la línea, ¿no? Y esto no es exactamente, si las cadenas de valor no han sido estimuladas, no hay una política de desarrollo para la Argentina. Si bien es cierto que con respecto a la época menemista, digamos, hemos tenido un paso hacia adelante que no es menor, digamos, hemos salido de la línea en el modo, digamos, de importación absolutamente irrestricto, pero esto es insuficiente, digamos. Yo esperaba sinceramente que con el transcurso de los años, esto, además de ponerme un pequeño límite al modelo menemista, tuviera un proyecto de Argentina, y es lo que no hay. La Argentina hoy no tiene políticamente el proyecto de desarrollo. Y seguramente leíamos en una noticia de ayer, aquí cerquita, al lado nuestro, donde estamos transmitiendo ahora, los countries, ¿no? Los countries que tienen un cuarto nada más de la gente en blanco, ¿no es cierto? La cantidad de gente que trabaja en negro, gente con alto poder adquisitivo y cero de sensibilidad, ¿no? Y pareciera que la oposición desde Capital y demás no piensa mucho tampoco en eso, por el contrario. ¿Qué opina usted? Bueno, desde ya, por supuesto que no se trata solamente de plantear, sí, es cierto que hay argentinos que no son cuestión de sensibilidad, sino también de responsabilidad social, ¿no es cierto? Y que hay muchísimos argentinos con cero responsabilidad, pero esta no es una cuestión individual de que cada uno tenga o no tenga ganas de tener el personal en blanco, tenga o no tenga ganas de comprometerse. Esto me parece que excede absolutamente de estas conductas individuales. Es una política nacional, es el gobierno nacional, es el Ministerio de Trabajo, son los inspectores, es un modo de trabajar y de relacionarse con la sociedad que hoy no está en marcha en nuestro país, ¿no? Es decir, hay una tolerancia elevadísima a la evasión en toda la línea, ¿no? Es decir, he escuchado también a los empresarios en su última reunión decir que van a tener que cargarse al hombro a la gente y que van a tener que tener una política distinta porque la situación social va a estallar. Pero no es una cuestión de voluntades, vuelvo a decir, es una cuestión de un gobierno nacional que tiene que tener una política nacional para todos los argentinos, y no la veo, yo no veo que tengamos un proyecto nacional incluyente, digamos, ¿no? Un proyecto nacional para que todo el mundo tenga la posibilidad de sobrevivir con dignidad en Argentina, que es lo que caracterizó a nuestro país. Nuestro país no fue un país típico latinoamericano, donde la miseria, la exclusión y la pobreza se tomaban con naturalidad. Había un gran desarrollo de un sector social medio y una política de inclusión que permitió que la República Argentina se pudiera vivir dignamente. Bueno, hoy es ese proyecto que se ha abandonado, ¿no? Se ha aceptado que no se puede y se terminó, no se hace nada en sustitución de estas políticas que, de fondo, digamos, que permite revertir la situación. Entonces, digamos, de aquí al 2011, como para ir cerrando ¿cuáles serían a su ver, a su sentir, a su experiencia, qué se nos vendría en estos dos años que quedan? Mire, eso va a depender de todos nosotros. No va a depender solamente del gobierno, va a depender de que la sociedad también tenga una actitud diferente de exigencia, una actitud de planteo distinto, y de que la sociedad empiece a tomar conciencia de que todos somos argentinos, que no se puede esconder el sol con las manos, que no podemos seguir votando, digamos, partidos políticos que no tienen proyecto social, que no tienen modelos de desarrollo social, y después exigir desde el llano, digamos, que las personas ineficientes que hemos votado se comporten con eficacia, porque eso no va a suceder. Digamos, es una sociedad escapista, digamos, ¿no? Acepta, digamos, la responsabilidad de ir a votar, pone un voto en las urnas, no sabe mucho quiénes son las personas que han sido votadas, qué proyecto tienen, y después digamos, nos quejamos de lo que tenemos. Exacto. Yo creo que hay posibilidades en la República Argentina de tener un proyecto diferente. La Argentina es un país rico, sigue siendo, más allá de que ha sido un país saqueado, sigue siendo un país que tiene posibilidades, pero seguimos abriéndonos al saqueo. Mira lo que sucede con la minería. Uh-huh. Mira lo que está pasando, que están dejando la cordillera de los Andes hecha un cráter. Nos están sacando y destruyendo absolutamente los glaciares, el agua potable, nos están contaminando todos los ríos. Y eso el Estado Nacional no lo ve. Y la única ley que la presidenta optó por vetar, digamos, aprobada por unanimidad en ambas cámaras, fue la ley de protección de glaciares. ¿Usted cree que un país que todavía tiene una posibilidad, una oportunidad, preservando algunos de sus recursos naturales, puede seguir haciendo lo que está haciendo? Eso me recuerda a las venas abiertas de América Latina en las que escribía Galeano, ¿no? Sí, bueno. Siguen llevando... Y no solamente siguen abiertas, ahora se ha encontrado una bomba de extracción que no solamente las ha abierto, sino que le extrae rápidamente la riqueza, lo más rápido que puede. Bueno, vamos a esperar, a ver, comprometidos estamos, por ejemplo, aquí desde la radio, y veo que usted, tanto como yo, respetando un poco más su tarea, ¿no es cierto?, política y social, seguimos luchándola, y creo que somos muchos más, en esta radio, por ejemplo, somos unos cuantos. Diputada, mandato cumplido, Marta Maffei, muchas gracias desde Río Negro por prestarse esta nota. Que tenga muy buen día. Que le vaya muy bien. Un beso a los nietos, adiós. Adiós. Bien, estuvimos comunicados con Marta Maffei, que es una de las pioneras de la de la Central de Trabajadores Argentinos, estuvo en la CETERA, que es el gremio que nuclea a nivel nacional a los docentes, y fue diputada por ARI hasta hace 2 años. Está contándonos la temperatura que está en este momento en Río Negro. Ella hasta ahora está viviendo momentáneamente con sus nietos, decía, en Neuquén. Y bueno, para ir viendo cómo tenemos... Hablaba de 6 grados bajo cero, algo así decía, en Río Negro, en Chipoleti, en estos momentos. Y después vamos a seguir viendo un poco en distintos otros lugares el fresquete que hace. Por ejemplo, en primavera debe estar bastante fresco, por el barro que hay, la lluvia que cayó, y bueno, había una parte de primavera que estaba sin luz también, así que completito todo, ¿no? Esto es Vamos a Andar, 6690-5002, nuestra vía de comunicación. Nos mandaba un mensajito Estela Baris, de José C. Paz, del barrio Alberdi, que está tomando unos mates y escuchándonos, así que fiel oyente está Estela Maris. El próximo tema que vamos a escuchar aquí en lo inmediato se lo vamos a dedicar a ella. Insisto, 8 horas 41 minutos, esto es Vamos a Andar, 6690-5002 es la vía de comunicación, y bueno, continuamos con la buena música, hoy operando en la operación técnica Alejandro, así que gracias Alejandro por la mano que siempre me das permanentemente, y vamos al tema musical dedicado a Estela Maris. Todo está clavado. Vamos a andar. Información pura. Bueno, en realidad yo creo que fue un ejemplo de democracia con una alta participación de los compañeros. Vamos a andar. ¿Te acuerdas de mí? Sí. toda fue un engaño. De mí, de tu miseria, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo en lo que es. Vamos a andar. Información pura. Información. Educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar. Con la conducción de Rubén Becerra. Vamos a andar. Bien, 8 horas 47 minutos de esta fría mañana de jueves 23 de julio de 2009. Esto es Vamos a Andar. Nuestra vía de comunicación, lo reitero una vez más, 6690-5002 para mensajito de textos, anteponiendo el 15. Y también hoy tenemos para leer la tapa del Clarín Zonal, ¿sí? Comenta en tapa el Clarín Zonal, el acceso a Bellavista tendrá un tramo de 4 carriles y otro de 3. Gaspar Campos estará cortada durante un mes por la obra de ensanche. La comuna cortó el tránsito para trabajar sobre el puente del río Reconquista. El camino alternativo entre San Miguel o José C. Paz y El Buen Aire es por Ruta 8 o Martín Fierro. También están haciendo mejoras en la avenida Sarmiento. Después una foto de tapa, dice un número uno del bandoneón, con el corazón mirando al tube, y se lo ve a Juan José Mossalini, dice que volvió desde París, donde está radicado desde hace 32 años, para entrenar una obra en Buenos Aires, para estrenar una obra en Buenos Aires. La gripe A se lo impidió, pero igual pudo darse el gusto de reencontrarse con sus amigos en José C. Paz. Otro tema, dice que hay normalizan la atención, hay menos de 40 internados por gripe A en el trauma. Habla del Hospital Federico Abete de Pablo Nogués. Es porque se aceleraron los análisis y además pasó el pico inicial de la enfermedad. No obstante, los médicos esperan un fuerte rebrote en agosto. Dice que julio lo prepara y agosto lo lleva. Dicen así, por eso está la costumbre esa de tomar el primero la caña con ruda, el primero de agosto. Comenta además Clarín en tapa que el Zoo de Nogués analizan posibles casos en monos. También comenta en Malvinas Argentina, el partido Malvinas Argentina, que unos 60 vecinos hacen probation y comenta que cumplen condenas judiciales con trabajos comunitarios. Otro tema para el Clarín Zonal es en San Miguel, que sigue la pelea entre los artesanos y la comuna. tema que esta radio lo ha desarrollado en tiempo y forma y constantemente. Comenta que los puesteros no aceptan la intimación para dejar la plaza. Después en deporte se larga el top 14 con tres equipos de la zona. El sábado Cuba juega de local y Alumni y Champagnat afuera. Se lo ve también a Steinbach, un histórico del Club Atlético San Miguel, del Trueno Verde, dijera mi nieta que es hincha de San Miguel. Y comenta que Claudio Steinbach volvió a San Miguel, se sumó al plantel el defensor que estaba en Barraca Central. Estas fueron las notas de tapa de Clarín Zonal de hoy, y bueno, que la desarrollan en el interior del diario. No es mucho lo que dice, ¿no? Por ejemplo, uno esperaba encontrar un poco de la situación del municipio de San Miguel luego de la licencia del intendente don Mario Alberto Ischi. Hemos pasado estos días por la municipalidad, hemos estado allí y viendo a la gente en intemperie, con la lluvia, con el frío, con el agua, tratando de cobrar estos planes que habían lanzado pre-campaña electoral y que en muchos casos, muchos vecinos, muchos trabajadores, al día de la fecha todavía no han cobrado. Una importante cantidad de trabajadores. Clarín no trae nada al respecto. Insisto, desde el municipio tampoco es mucho lo que se sabe. No hemos tenido la suerte de poder hacer esa nota que nos había prometido la intendente interina de José C. Paz a raíz de la licencia que le otorgaron al señor intendente. Y bueno, así estamos. Por ahí alguien, si tiene alguna noticia, la vía de comunicación 6690-5002. Esto es Vamos a Andar. Y vamos a ir a la música antes de ver qué es lo que pasa un poquito más por ahí con este fresquete y qué piensa la gente al respecto. ¿Sí? 8:50 minutos y vamos a la música. La memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Vamos a Andar, información pura. Información pura. Bueno, en realidad fue un, yo creo que fue un ejemplo de democracia con una alta participación de los compañeros. Vamos a Andar. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela, llevaba unos jeans y una camisa clara, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, no saben ella en la PGCN. Agustín es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón claro, camisa raya. Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó. Vamos a andar. Información pura. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores. Vamos a andar. Bien, 8 horas 58 minutos de esta fría mañana de jueves 23 de julio de 2009. Y bueno, como estamos hablando, el tema de hoy es el frío, estamos comunicados. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Estamos al aire por FM Tinculaco, aquí en José Cepaz. Y estamos hablando con qué localidad de la Argentina. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos en este momento? Mendoza. Mendoza, ¿qué parte de Mendoza? San Martín, Palmira. San Martín, Palmira, me suena. ¿Palmira es la localidad donde salió la locomotora loca esa sin chofer? Sí. Ah, ¿y qué pasó con eso? Sí. No, no creo que nada. Nada más. También es conocida, ¿por qué, Palmira? Porque salió el muchachito este de Operación Triunfo, Cristian Soloa. Ah, de Operación Triunfo, ¿que ganó? Sí, ganó. Ah, qué bien. ¿Canta bien el muchacho? Hermoso canta. Ah, lo hizo quedar bien a los palmirenses. ¿Cómo se le dice a la gente de Palmira? ¿Palmirenses? Sí, palmirenses. Ah, viste cómo sé. ¿Qué grado, qué temperatura está haciendo ahí en Mendoza en este momento? Un grado cuatro décimas. Un grado cuatro décimas. Che, mucho frío, ¿verdad? Sí, mucho frío. ¿Están acostumbrados? ¿Vos sos oriunda de Mendoza o sos de San Luis? No, yo soy de Mendoza. De Mendoza, muy bien. Contame, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Tenés hijos? Sí, tengo dos hijas. Ajá. Y estoy casada, tengo dos hijas, una de cuatro y la otra de un añito. ¿Y cómo se llaman? La más grande se llama Brisa y la más chiquitita Valentina. Perfecto. Che, hay mucha gente pobre ahí en la zona que no está pasándola mal con el frío. ¿Tienen contención de parte de la municipalidad o están a la buena de Dios ahí en la calle? ¿Hay mucha gente así, sin trabajo, en la calle, pasando frío? No, no, los ayudan mucho. Acá la municipalidad los ayuda bastante a la gente. Ajá. Bien, así que, bueno, te agradezco mucho la comunicación. Estamos haciendo un reconto, recién hablamos con Río Negro, ahora con Mendoza, el departamento San Martín, la localidad se llama Palmira. Concretamente, ¿en qué trabajan ustedes? ¿Cuál es el fuerte trabajo de ustedes ahí? Mi marido es viñatero, trabaja en la viña y yo a veces trabajo en una fábrica de aceite de oliva. Qué bien, o sea, todo relacionado con el tema de la vid. Qué lindo el vino. Bueno, ¿tu nombre me dijiste? Esther Chávez. Esther Chávez. Esther Chávez, te agradezco mucho la comunicación con FM Tincunacu. Mi nombre es Rubén Becerra, el programa se llama Vamos a Andar. Y bueno, muy agradecida por ser parte de esta programación. Un beso grande a tu familia y cariños a la gente de Mendoza. Muchísimas gracias, saludos para todos los Chávez que viven ahí en Buenos Aires. Hay muchos. Los conozco. Hay muchos Chávez, sí. Sí, hay muchos Chávez, bueno, Raúl Chávez, Blas Chávez, Celia, Esther. O sea, son muchos. Bueno, te agradezco mucho y bueno, ellos están escuchando la radio, seguramente te van a agradecer. Que tengan muy buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Bien, en esto... Este popurrí de información respecto a nuestras hermanas provincias, nuestros hermanos argentinos, cómo la están pasando. Según nos decía esta chica Esther Chávez, que trabaja en una fábrica aceitera, aceite de oliva, dijo, y el esposo trabaja en la viña. Como corresponde la parte de Mendoza. Palmira nos contaba que es donde ganó este chiquito de Operación Triunfo. ¿Operación Triunfo, dijo? Bueno, una de esas donde salen los cantantes, las revelaciones, hay gente que canta muy bien, y también se me recordaba Palmira porque fue la zona donde recordamos a algunos que salió disparada una locomotora sin maquinista, sin piloto, decía yo, sin maquinista, sin conductor, no sé cuántos kilómetros hizo, enloquecida la chabona, ¿no? Así que nada, un poquito de ver qué pasaba en el país, contábamos lo que nos decía la información aquí de la temperatura que estaba haciendo en Ezeiza, en San Miguel, en fin, en estas zonitas del Gran Buenos Aires, y bueno, lo que pasaba en Chipolete y Río Negro, y también lo que pasaba en Palmira, departamento de San Martín, en nuestra hermana provincia de Mendoza. Vamos, ya no estamos yendo, yo quería ir a un tema más, pero no da para más, ya se nos viene informativo de la radio, que diariamente nos informa, ¿no es cierto?, de las cosas que pasan en los barrios de aquí, de la zona, y también a nivel nacional, ¿no es cierto? Lo último que quería tirar era el tema de Honduras, ¿no? Aquellos que no éramos escepticistas, pero sí pensábamos que la derecha, el poder, estaba, inclusive la madre patria, Estados Unidos, estaban atrás de esto, dilatándolo para hacerle ganar tiempo a la oposición, enfriar la cosa. Ojalá que no se derechice más la cosa en Centroamérica, que permita a los pueblos expresarse, perdón, que se le permitan a los pueblos expresarse y respetar la democracia, que eso que se rajan tanto las vestiduras, ¿no? Así que nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Honduras y con todos aquellos que amamos la democracia. Como digo siempre, más estos días. Recuerden que el viernes próximo, por una gentileza y una mano, una gauchada de compañeros que nos está dando la radio, el viernes que viene también estaremos al aire en el horario habitual de 8 a 9, pero aparte del martes y jueves, el viernes, recordando la gesta de la Mutual Primavera, ¿no? Con testimonios que está armando, dándome una mano a armar la producción de la radio. Así que muy agradecido a Dani y al equipo en general, a Turbo, a Alejandro, en fin, a todos. Había que armar con alguno. Un beso a las chicas, a Fernanda, que está de licencia por maternidad, y a la compañera Silvina, que se tomó un par de días porque pasaba mucho frío, dice. Así que un beso a ambas. Mi nombre, Rubén Becerra, hincha del San Lorenzo, glorioso San Lorenzo de Almagro. Soy abuelo chocho, feliz abuelo de Malena Sol Becerra y de Felipe Malevo Becerra. Por favor, no nos olvidemos de Jorge Julio López. Será hasta el martes que viene, si Dios quiere. Que la pasen lindo. Todo está guardado en